6. ¿Cuánto es 6 veces 8? 7. ¿Cuánto es 30 y 14? 8. ¿Cuánto es 12 y 10? 9. ¿Cuánto es 62 y 7? 10. ¿Cuánto es 40 y 2 menos 5? 11. ¿Cuánto es 50 y 2 menos 9?